porque en este momento tenemos en línea al ministro Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Señor ministro, ¿cómo estamos? Buenas noches. Muy buenas noches, señor Cuní. Gracias por acompañarnos. ¿Sorprendido por el paso que ha dado el presidente hoy? Bueno, consternado por lo que representa. Yo creo que lo que toca, lo primero, es expresar apoyo y respeto, por supuesto, al presidente en un momento difícil, pero creo que lo que hay que valorar es que esto no es una cuestión personal, sino una cuestión política de primer orden que afecta a nuestra democracia, ¿no? Yo hacía una reflexión y es que desde el primer día que se conformó este gobierno de coalición ha habido una ofensiva por todos los medios, de los partidos de la derecha y la ultraderecha, pero también de muchas estructuras de poder en España, para negarle su propia legitimidad. Y se ha recurrido a todo tipo de estrategias de acoso y derribo por todos los medios, recurriendo a noticias falsas, a medias verdades, a difamaciones, también a demandas judiciales que luego no quedan en nada, pero que por el camino producen un enorme daño político y personal. Y en este caso estoy convencido que también se trata de eso, pero lo que está en el fondo es un ataque político a la legitimidad del gobierno de coalición y a su empeño transformador y de lucha contra la desigualdad en España. Y creo que contra eso hay que rebelarse, que hay que defender la democracia y, por tanto, que hay que defender este gobierno de coalición, su legitimidad democrática y su vocación transformadora. ¿Ha hablado usted con el presidente? No he hablado con el presidente directamente, pero sí le envié un mensaje a su jefe de gabinete a propósito de una intervención justo pública que he tenido esta mañana, donde me preguntaban antes de conocer la carta por este tema y donde he expresado algo muy parecido a lo que estoy expresando ahora. Mi convicción de que la tarea del gobierno de coalición debe ser defendida por una cuestión de convicción democrática frente a estos ataques que no tienen ningún tipo de límite ético ni moral. ¿Cree usted entonces que el presidente debería seguir? Yo confío y bueno, para eso trabajo todos los días, ¿no? Para asentar y afirmar esa vocación política de transformación democrática de España que sustenta el gobierno de coalición. Tenemos una tarea ingente por delante por hacer. Eso es lo que votaron los españoles y las españolas en las urnas hace apenas unos meses. Y más allá del momento difícil y del respeto y el apoyo que expresamos, por supuesto, al presidente Sánchez en este momento, yo confío en que la democracia se impondrá la fuerza de sus razones, que en este caso tienen que ver con sacar adelante esa agenda de ampliación de derechos sociales y de lucha contra la desigualdad en España, que, repito, es el mandato con el que salimos de las urnas. No nos debemos dejar intimidar por estas operaciones que lo único que buscan es desalojar del poder lo que votaron los españoles. Pero no hay que perder de vista que detrás de los políticos, y se lo digo a un ministro, en consecuencia a un político, están también las personas. Y las personas pueden tener unos límites que a veces la política parece que no quiera contemplar. Claro, si ya de por sí la exposición pública y la confrontación es algo que es delicado, ¿no? Y que hay que saber llevar porque en ocasiones es muy duro, creo que en España, y se impone una reflexión también aquí sobre la degeneración profunda de la vida política, ¿no? Cuando se traspasan todos los límites, cuando no se respetan los lindes, digamos, de lo personal, de la dignidad, cuando se está dispuesto a hacer cualquier cosa por obtener un rédito político a corto plazo, se está dañando a las personas que hay en política, sí, pero se está dañando a la política misma y se está dañando a la democracia misma, ¿no? Entonces creo que la reflexión que se impone, y debería ser así, debería ser una llamada a la responsabilidad y a que las fuerzas políticas de la derecha, de la ultraderecha, pierdo toda esperanza, ¿no? Pero que si les quedara algo de sentido de responsabilidad, que recapacitaran y que recondujeran sus estrategias, llevando la conversación pública dentro de los límites de lo que debe ser moralmente aceptable. Y desgraciadamente en estos meses hemos visto que esto no ha sido así. No se puede cuestionar la legitimidad de un gobierno salido de las urnas y no se puede utilizar todos los medios a disposición sin ningún tipo de límites para torpedear una agenda de transformación política y social, que es lo que han votado los ciudadanos. Además, hay precedentes, lo acabamos de ver en Portugal, ¿verdad? Como un gobierno progresista perdió las elecciones después de que el primer ministro tuviera que dimitir por algo que después se reveló que no había nada. Lo hemos visto en España cuando Mónica Oltra tuvo que dimitir de un gobierno de coalición en la Comunidad Valenciana para que años después, cuando ya todo el daño estaba hecho y ese gobierno perdió las elecciones, se demostrara que tampoco había nada ahí detrás, ¿verdad? Y hemos visto múltiples operaciones de este tipo, incluyendo demandas judiciales que acaban en nada, pero que producen un daño, como decía, político y personal enorme. Así que yo creo que es una gran llamada a esa reflexión y, por supuesto, a redoblar el compromiso con el mandato democrático que tenemos en el gobierno de coalición para llevar adelante las transformaciones y las ampliaciones de derechos que demandó en las urnas, como se debe hacer este país. Mientras estamos hablando, señor ministro, tengo encima de la mesa su libro que coescribió con Jorge Lago, Política y Ficción. Un análisis sagaz de la crisis de los relatos y las narrativas políticas contemporáneas. Pero, ¿cuánto de esto sigue siendo válido en el terreno, no solo ideológico, sino intelectual, cuando también, y especialmente a través de la política y canalizado a través de las redes, entran en juego los sentimientos y las erosiones o los ataques a los sentimientos? Bueno, los sentimientos siempre han jugado un papel en política y las pasiones, ¿verdad? Y está bien que así sea. Pero en ese libro una de las cosas que abordamos es cómo la crisis de las ideologías, la pérdida de horizontes, el hecho de que el futuro se haya vuelto un lugar incierto, que no sepamos hacia dónde vamos, en realidad ha hecho que la política se repliegue sobre el conflicto, sobre un conflicto sin horizonte. Y lo que vemos en la intensidad de estas operaciones de acoso y derribo que denunciaba, que hemos visto en estos meses, es cómo no hay horizonte político ninguno, no hay un proyecto político ninguno, no hay crítica ideológica o política. Lo que hay es una operación que a toda costa busca derribar al enemigo única y exclusivamente porque se desconoce la legitimidad que tiene para ocupar un puesto de poder designado democráticamente. Entonces, la realidad profunda de la que estamos hablando es que hay estructuras de poder que no aceptan, que no admiten la legitimidad de un gobierno de coalición que tiene una vocación transformadora. Y por tanto, yo cuando digo que hay que resistir, por duro que sea, y que hay que reafirmar el compromiso con ese mandato de transformación democrática, es precisamente por eso. No podemos ceder ante esta ofensiva. Creo que es una cuestión de defender los principios democráticos básicos. ¿Cree que Pedro Sánchez le hará caso? Bueno, no me tiene que hacer caso a mí. Yo desde luego hago lo que me corresponde con mi formación política, que es renovar el compromiso para ahondar en esa agenda, que creo que sería la mejor respuesta que se puede dar a esta ofensiva. Pablo Agustín Duy, ministro de Derechos Sociales, Consumo, Agenda 2030, gracias por estar en 24 horas, gracias por decirlo en Radio Nacional de España. Buenas noches, ministro. Un placer, buenas noches.